Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de la empresa Factum, con Eduardo Botinelli, con el politólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Eduardo, gracias por atendernos. No, por favor, a las órdenes. Te podrás imaginar por qué te llamamos. Sí. queremos saber, sabemos que hace poquitos días presentaste un nuevo trabajo vinculado a este recorrido, a este camino previo rumbo al 27 de marzo, y queríamos saber no solamente qué está opinando la gente consultada, sino de alguna forma la manera en que ustedes desde ahí, desde Factum, ven lo que queda de camino hasta el 27 de marzo y qué podemos pensar los uruguayos que va a ocurrir ese día. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, bien, la semana pasada difundimos la encuesta realizada entre el 12 y el 22 de febrero, es decir, a poco más de un mes de que se desarrolle el referéndum del 27 de marzo. Ahí lo que encontramos es, por un lado, un 32% de las personas que manifiestan que votarían por el sí en forma segura, un 41% que votarían por el no en forma segura, un 2% que votarían en blanco también en forma segura, un 3% que anularían el voto, y hay un 22% que es un conjunto de personas que están dudosas o indecisas. Es decir, dudosas en que en principio hay una parte de ese 22%, hay un 9% que se inclina por el sí y hay un 8% que se inclina por el no. Pero no lo hacen en forma firme, es decir, pueden cambiar fácilmente o relativamente fácil su voto. Y después queda un 4% de indecisos puros, es decir, personas que no toman postura por ninguna de las dos, ni siquiera en forma probable, y un 1% que también tiene dudas, pero que en principio se volcaría hacia el voto en blanco. Acá hay un elemento importante que tiene que ver con la diferencia entre el voto en blanco y anulado, por un lado, es decir, en los referéndum, el voto anulado no se computa, porque lo que se necesita para que la ley, los 135 artículos sean anulados, es que el sí obtenga más del 50% de los votos válidos, es decir, más de la mitad de la suma de la suma de los votos por el sí, por el no y en los votos en blanco. A los votos en blanco se suman al no. Por lo tanto, si bien los separamos, los colocamos separados, en el resultado final el voto en blanco y el voto por el no terminan computándose en conjunto, aunque políticamente no son lo mismo, porque no es lo mismo que el no por sí mismo supere el 50% a que el no más el en blanco superen el 50%, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco el panorama, digamos. Eduardo, desmenuzando un poquito más, ¿me dijiste que el no había obtenido qué porcentaje? 41 seguro, es el porcentaje, digamos, que seguro vota el no. Bien. ¿Podemos hablar un poquito del perfil de los votantes? De por ejemplo, hombres, mujeres, aprobación o apoyo al no en capital, en interior. ¿Podemos hablar un poquito de los perfiles o te saco muy apurado? No, en términos generales hay un claro alineamiento entre lo que es la composición de voto de los partidos de la coalición multicolor y lo que es el voto al Frente Amplio. ¿Qué significa esto? Bueno, que el no aparece, entre hombres y mujeres no hay grandes diferencias. Sí, sí, por ejemplo, hay más mujeres dudosas en el voto, sí, que hombres, eso sí, uh-huh, pero no en términos de decididos. Sí hay, por ejemplo, digamos, y lo que decía, alineado con lo que fue el voto 2019, uh-huh, es decir, más del 90% de quienes votaron a la coalición multicolor se inclinan por el no, y más del 90% de los que votaron por el Frente Amplio se inclinan por el sí. Ahí hay un entrecruzamiento, digamos, entre el voto a la coalición y el voto que en realidad es menor y que se compensan entre sí. Es algo quizás un poco extraño, pero no es que, por ejemplo, el no está captando Frente Amplistas y el sí no capta votantes de los partidos de la coalición, ¿no? Sino que se compensan entre sí ese trasvasamiento de votos. Claramente, en el interior hay una ventaja mayor del no que en Montevideo. Por tramos pero, etarios... Pero, Eduardo, discúlpame, sí. Pero en Montevideo también el no es mayoría. No. En Montevideo... a ver, está muy parejo. Uh-huh. El sí tiene una pequeña ventaja, ¿ah? Pero ¿cuál es el elemento? La diferencia está en el voto probable. Cuando el voto por el sí probable se suma, la diferencia es mayor. En el sí seguro, el sí en Montevideo está levemente por encima del no. Cuando se suma el probable, genera una mayor diferencia. ¿Podemos entender entonces que la gente de repente está diciendo su voto por su partidarismo y no por los contenidos de los 135 artículos y porque esté en contra o a favor de derogarlo o no derogarlo? Bueno, acá hay elementos que por momentos podemos separar y por momentos no. ¿Y a qué me refiero? Decir que alguien hoy elige el sí o el no por su alineamiento partidario y no por los contenidos, en realidad sería suponer que los contenidos no tienen que ver con los componentes partidarios. ¿A qué voy? A que los impulsores de la LUC tienen un concepto ideológico de gestión que llevó a impulsar la LUC. Y los partidarios, por el sí, lo que tienen es un concepto ideológico de gestión de los roles de distintas instituciones que los impulsa a llevar, a juntar firmas y ahora llevar adelante el recurso de referéndum. Entonces, es bastante razonable que en este tipo de instancia donde se propone una serie de elementos que son parte de los del tronco ideológico y programático de los partidos que conformaron la coalición, es esperable que ese electorado también se sienta alineado con eso, porque ya votó y votó dentro de esa concepción. Y quienes impulsan la derogación tienen también una serie de elementos que lo nuclea y que lo llevó en su gran mayoría a votar el Frente Amplio. Claro, hay un conjunto... que hay dos grandes conjuntos, digamos. Uno, el más informado y más crítico, ¿no?, que puede quizás tomar una decisión un poco independiente, es decir, puede ser parte de esto que yo decía, se entrecruzan entre el voto a la coalición y el voto por el sí, y votos al Frente Amplio y votos por el no. Bueno, ahí hay un segmento donde dice, bueno, una parte... ¿no?, votantes de la coalición que no se sienten identificados con la LUC o con la forma que se llevó adelante o con alguna parte de los artículos que, uh-huh, que se quieren anular y por lo tanto apoya el sí. Y por el otro lado, votantes del Frente Amplio que dicen, bueno, no, esto que está en la LUC no es algo que ni que me perjudique o que no vea con malos ojos o que no sea tan relevante como para llevar adelante una acción contra el gobierno, ¿no? Entonces, hay matices. El grueso es por grandes alineamientos. Después hay matices. Yo decía, hay dos grandes perfiles. Uno, este más informado, más crítico, digamos, con mayor edad también. Mayor edad me refiero a más de 50 años, por ejemplo, digo, para trazar un límite. Sí. Es decir, con interés en la política, ¿no? Ese es un perfil que puede estar optando por cuestiones más racionales, digamos. Hay otro perfil que es el grueso de los dudosos y de los indefinidos, que son las personas más jóvenes, menores de 50 años y sobre todo menores de 33 años, que es el corte que nosotros utilizamos por generación electoral. Claro. Hay, bueno, las personas que no le interesa la política, los que están más en el centro, en el espectro ideológico, ¿no? Todas esas personas suelen estar más indecisas en general, en cualquier instancia, y ahora son la parte medular de este voto dudoso e indeciso que estamos teniendo, que es un volumen muy importante, teniendo en cuenta la distancia que hay entre una opción, y además que son opciones binarias, es decir, cualquier corrimiento entre los bloques, o sea, por el sí o por el no, vale doble, claro. Es decir, porque le saca al otro, y en una distancia de 9 puntos, bueno, teniendo un 22% de dudosos, es muy relevante ese el movimiento que puede haber en esos segmentos. Me hablabas de que un 10% de cada lado, un 10% de la coalición y un 10% del Frente Amplio, de los votos que tuvieron en la última en el balotaje, hoy conforman ese grupo de indecisos. Quiere decir que en la piscina de los indecisos, más o menos la misma cantidad de votantes de partidos de la coalición y de votantes del Frente Amplio están como conviviendo en esa supuesta indecisión. Pero la indecisión, ¿será indecisión porque no saben a quién votar o por desinterés en el tema? Bueno, se juntan los dos elementos, ¿no? Es decir, algunas personas que no tienen claro el contenido, ¿no? O no se han interiorizado en el contenido, o no les interesa el contenido, ¿no? Y por lo tanto no se han acercado a la temática y no han decidido. Y por otro lado, aparecen elementos que tienen que ver efectivamente con si se alinean o no a su voto anterior, ¿no? ¿Cuánto cambian o cuánto no el posicionamiento? Y además se está dando una serie de acciones desde las distintas campañas, sobre todo de la campaña del sí, de buscar el voto del otro lado, digamos, es decir, ampliar la base, porque es claro que si no amplían la base, no llega al 50% que necesita. Entonces, para eso también se busca el generar dudas, generar miedos, incertidumbres en esos segmentos de población para tratar de arrimar y convencerlo de que la ley es mala, digamos, lo que se ha repetido en el último tiempo, no quiero ser ¿no? Pero que es mala, uh-huh. que daña a las personas más vulnerables. Y esto tiene que ver también con quiénes son los indecisos, ¿no? Es decir, esto que decía, son más jóvenes, las personas que tienen dudas, también son de clases sociales más bajas, de menor nivel educativo, ¿no? Con menor interés en la política. Entonces, la forma de llegar a esas personas es con atajos cognitivos, digamos. Es decir, cómo con un ejemplo concreto se le puede llegar a captar el voto. Siempre en la misma línea que vienes razonando, desde que vos cerraste la encuesta hasta hoy, de alguna forma, por algún lado, se ha ido incrementando la campaña política, hay más presencia publicitaria en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero a su vez también hay hechos puntuales que se han dado, como por ejemplo, por poner un par de ejemplos, por un lado, diferentes situaciones que tienen a policías como protagonistas, por temas de procedimientos de repente no adecuados, y por el otro lado lo que pueda estar sucediendo con esta especie de desencuentro que el PIT-CNT fije un paro general justo el Día Internacional de la Mujer y que todo esto de alguna forma pueda tener vínculo directo con el éxito mayor o menor de lo que pueda ser hoy el acto principal y la caminata de las mujeres del Uruguay allí en calles de Montevideo. Estos chiporroteos, estas situaciones que se plantean de un lado y de otro, ¿de alguna forma se pueden estar transformando en ese ejemplo que vos estabas poniendo? Sí, efectivamente, lo que queda ahora de campaña, ya estamos a menos de 3 semanas, uh-huh. todo eso, que y el cierre de la encuesta fue el 22 de febrero. Bueno, el 22 de febrero hubo un elemento que marcó el inicio de otra serie de eventos, que es el debate Marín y Andrade. Sí. ¿No? Hay una acumulación de debates que están buscando también centrar la atención. Sin dudas, el tema de la seguridad pública es un tema central. Cada día más ha crecido en importancia a la medida que la pandemia se retrae, que se empieza a acomodar, por lo menos levemente, los temas de empleo. Más allá de la cifra de desocupación, la preocupación de la gente sigue estando presente, pero es algo que va incrementándose. Y sin dudas estos hechos de los excesos de uso de la fuerza por parte de la policía o casos sonados, ¿no?, de asesinatos, de desapariciones, ese tipo de elementos que de alguna forma conmueven la opinión pública, generan efectos. Mayores o menores, y muchas veces lo único que hacen es reafirmar convicciones propias, ¿no? Pero algún efecto puede generar, y creo que en este contexto, sin dudas, el tema de haber perdido días de discusión con respecto al día de hoy, al 8 de marzo, como Día Internacional de las Mujeres, y el paro del PIT-CNT, creo que de alguna forma también le debió el foco a la propia campaña del sí, ¿no? Es decir, si los propios impulsores de la campaña del sí, sí están en una discusión de este tipo, por lo menos les debía la atención. No sé cuánto permea en el conjunto de la opinión pública, es difícil esto, porque por esto que decía, es decir, se reafirman muchas convicciones y en general son los sectores más politizados, digamos, no necesariamente partidizados, pero sí politizados, es decir, las personas que siguen las noticias políticas cotidianamente, que les interesan los hechos, pero sí, ruido genera, sin duda. Eduardo, esta situación, uno puede suponer que de alguna forma el resultado puede pesarle mucho más a favor o en contra, según se den los números, a quienes están en el gobierno. En realidad, más allá de que integrantes de la coalición no lo consideran de repente en principio una medición de aprobación o desaprobación de lo que ha transcurrido hasta ahora, pero que en la medida que los meses han ido pasando hemos visto cómo sí, de repente aceptan de que aquí esto es una puesta a consideración pública de un proyecto de gobierno y el desarrollo de un gobierno, más allá del resultado de aprobación o desaprobación de 135 artículos de la LUC. ¿Piensas que, en definitiva, esto puede jugar a favor o en contra según el resultado favorable o desfavorable para la coalición de gobierno? Bueno, acá también, digamos, podemos separar dos cosas. Uno es cuál es la estrategia, digamos, desde el oficialismo, ¿no? Es decir, cómo efectivamente primero se llevó una idea de que esto no era un plebiscito contra el gobierno o una elección de medio término, y ahora aparece más claro, incluso ayer en el debate de Penades con Vergara, Penades en el cierre llevó, digamos, de alguna forma esa idea de decir, bueno, la gente confía en este gobierno, cómo manejamos la pandemia, confía en el gobierno de coalición y en el presidente, y de alguna forma pidió el respaldo a eso, ¿no? Y esto tiene que ver con dos elementos, que tiene que ver con el momento temporal, ¿no? Es decir, una cosa es decir, esto es una elección a medio término a 6 meses que ocurra el referéndum, es decir, con datos buenos para el gobierno, pero con 6 meses por delante, y otra cosa es poder decirlo con datos buenos a un mes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a 6 meses podía darse un desbarranque de la evaluación del gobierno. Podía haber sido negativa la evaluación sobre el tema de la pandemia, podía haber sido una temporada más mala, si quiere, uh-huh. No haber acompañado los indicadores de desocupación, ¿no? Sin embargo, como todo eso cristalizó positivamente y la evaluación es positiva, ahora sí al gobierno le conviene ponerlo en un parámetro de que esto es a favor o en contra del gobierno. Déjame agregarte por algo, otro, el 52% sí. de aprobación a la gestión del presidente que se anunció hace unos días también, ¿no? Claro, sí, exactamente. Y eso fue parte de lo que usó Peláez, es decir, bueno, se aprueba el presidente, aprueban la gestión de gobierno, entonces esto necesitamos que sea respaldado con el no, ¿no? Ese fue el razonamiento que llevó adelante. Y por último, con respecto a los efectos, efectivamente va a depender mucho del resultado, ¿no? No es lo mismo, y ahí empezamos a ver las comparaciones, ¿no? Es decir, bueno, el sí, si lo miramos en términos partidarios y hay un conjunto de organizaciones sociales que están impulsando el sí, que no quieren identificarse con el Frente Amplio, ¿no? Pero en términos políticos el voto termina reflejándose en los partidos, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el sí con respecto al Frente Amplio de octubre de 2009, vamos a tener un parámetro. Es decir, si vota más del 40%, el Frente Amplio logra un atisbo de recuperación. Si ya vota más cerca del 45%, es más fuerte el resultado, aunque no logre la derogación, ¿no? Y ahí ya podemos empezar a comparar con el balotaje. Es decir, bueno, Daniel Martínez obtuvo el 47%. ¿A cuánto del 47% quedó? Y por ende, va a darse el inverso, con el no. Es decir, bueno, si el sí estuvo cerca del balotaje, el no va a estar cerca del balotaje. Si está cerca del balotaje, del resultado que obtuvo la calle Pau en el balotaje, es decir, en torno al 49%, bueno, hay una señal con respecto a lo que pasó de octubre a noviembre de 2019, se repite ahora. Es decir, hay un trasvasamiento de votos de un área hacia el otro y el respaldo de ese volumen de votos obtenido en octubre que no se ratificó en noviembre, bueno, sigue siendo un voto que no es firme hacia la coalición y por lo tanto es un resultado medio complicado porque la ley se mantiene, pero sí de llamado de atención. Ahora, arriba del 50%, sin dudas, si el 50% es directamente hacia el no, es decir, no necesita de los votos en blanco, es una ratificación al gobierno, claro. Es claro, ¿no? Y cuanto más cerca del 54% esté, más firme es lo que tuvo en octubre, es decir, reafirma que lo que obtuvieron los partidos políticos de la coalición en octubre lo logran retener o por lo menos llevar a que el voto en el referéndum respalde lo que se votó en octubre, ¿no? Todo eso son matices que va a haber que ver ya con los resultados finales, ¿no? Con claro las urnas sí. Ya abiertas y contadas. Eduardo, ¿van a hacer algún otro trabajo antes del 27 ustedes? Sí, seguramente lo tengamos a fin de la semana que viene o principio de la semana previa al referéndum. Bueno, seguramente te llamaremos de vuelta. Gracias por esta charla, no? Eduardo, muy amable. Por favor, las órdenes, como siempre. Buena jornada. La comunicación igualmente era con el director general de la empresa Factum, el politólogo Eduardo Botinelli. Frecuencia abierta.